y Rusia, nada más que tienen 15.000 armas nucleares. Piensen un poco. Esto se pensaba que en un momento iba a haber un desastre. No existe. La India, Pakistán, Israel, Corea del Norte. Y estos arsenales están dispersos en el mundo. Es decir, que hoy peligra la existencia. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM.